estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije a Chester. Viene la tormenta. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Comenzamos recorte informativo con una mañana muy cargada y con la necesidad de seguir hablando de esto que te lo mencionábamos en el día de ayer. Luego de haber participado en la cobertura en el Consejo Deliberante de la creación de un estilo de SEAMSE, vamos a decirle, en la zona de Cuartel Quinto. ¿De qué se trata esto? ¿O de qué se trata esta tasa de volcado de la cual se habló en el Consejo Deliberante y deja la puerta abierta para esto que ayer lo explicaba muy bien Rulli? ¿Cómo podemos hablar de este tipo de emprendimientos cuando el lugar no está preparado? Cuando hay poblaciones cerca, cuando ya hay antecedentes de lo que significa el SEAMSE con toda la preparación previa que se hizo en relación al impacto ambiental. Queremos saber un poco más de esto, indagar acerca de lo que significa esta tasa de volcado para el municipio de Moreno, y que fue presentado como por Damián Contreras, que es el presidente del Consejo Deliberante, como una cuestión de oportunismo político, visto desde un buen lugar, así lo dijo Damián Contreras, de mucha imaginación, porque hay que entender también que son tiempos económicos complicados y que hay que recaudar para mantener el presupuesto del municipio. De esto vamos a seguir hablando en el día de hoy, porque ayer consultábamos con algunos referentes y ciertamente es lo que se avecina es esto, pero ¿qué es lo que significa? Ayer quedó pendiente también para hablar en los micrófonos de la 90.1 y trataremos de hacerlo en el día de hoy, con una compañera a la cual ya le hicimos una entrevista y nos contaba las dificultades que tenía y que sigue teniendo para tener una casa junto con sus hijos, los recorridos que hizo en el IDUAR y demás instituciones para explicarle a los funcionarios, a los trabajadores que están ahí, que necesitaba un hogar para poder vivir con sus hijos. Las respuestas fueron nulas. Nos llamó esta compañera y la historia es otra, pero está directamente vinculada con los sectores populares. Porque ella está denunciando que se armó una causa, que su madre está detenida porque se armó una causa y que no es responsable. Y la pregunta siempre es la misma, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Dónde consigo a alguien que me asesore? Y para los pobres no hay abogados. O cuesta mucho conseguirlos. Y se necesita organización. Y la organización a veces es complicada llevarla adelante. ¿Qué hago si yo estoy sola con mis hijos y ahora mi madre está detenida? Vamos a hablar con Romina en la mañana de hoy para que nos explique qué es lo que pasó. Y algunas cuestiones más que han quedado de la sesión. La prohibición del glifosato, así lo dijo el concejal Carlos Benítez del Frente Justicialista para la Victoria, que decía y anunciaba el trabajo de esta ley municipal que marca claramente las necesidades de buscar alguna reglamentación ante esto que fue confirmado por Benítez, que son las plantaciones de soja en el distrito y también de otra materia prima.

con un daño ecológico muy grande a partir de las cavas que se hicieron en esa zona durante mucho tiempo, hoy, con mucha imaginación y con mucho oportunismo político, si se quiere, pero bien entendido, nuestro distrito intenta generar una tasa y un volcado de residuos en ese lugar que por un lado nos va a permitir recuperar ese suelo y que por otro lado le va a venir a solucionar el problema al SEAMSE, al gobierno de la ciudad, al resto de los distritos que tienen hoy la problemática del volcado de sus residuos sólidos, y a nosotros nos va a permitir dos situaciones que son inmejorables. Por un lado, cobrar una tasa que nos va a permitir recaudar, o sea, un dinero que muy bien le viene a nuestras arcas para luego ser ejecutado en el presupuesto. Y por otro lado, le va a permitir a los distritos vecinos, como les decía, de no tener ya ese problema, porque el concejal Joao lo planteaba en las reuniones de comisión, el concejal López, el concejal Benítez, que, y es lo que se sancionó en la ordenanza tributaria, de que esa tasa, que todavía solamente está creada, que todavía no está en funcionamiento, en el momento de que se ponga en funcionamiento y sea reglamentado, pueda ser aprobada por este Consejo Deliberante. Previamente, o sea, todas las consultas de los organismos y la participación de los organismos, llámese Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, llámese OPDS, llámese los organismos de controles municipales, para que precisamente no nos ocasione ningún daño, sino por el contrario, que nos permita recuperar esas 20 hectáreas, pero aparte que nos permita una manera de recaudar indirectamente sin ir, o sea, en lo que es la... el aumento tradicional de la tasa de servicios generales. Está Rubén Bustamante en línea. Rubén, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? A ver, subimos un poquito ahí el volumen. Ahí está. Bueno, escuchábamos a Damián Contreras y lo explicabas vos en el día de ayer. ¿Algunos datos más podemos corroborar a partir de los diálogos con algunas fuentes de que realmente lo que se va a crear en Cuartel Quinto es un estilo de SEAMSE? Es una planta de tratamiento. Lo que pude hacer ayer es preguntar, por afuera de lo que significa la votación de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, qué es lo que se busca. Pero esa declaración de Contreras es mucho más que una evidencia. Primero, es un mensaje político ante el silencio del oficialismo, absoluto el silencio del oficialismo, frente a esta tasa, que haciendo una breve historia de lo que ha sido esta semana, el que observa la tasa es el concejal Joao, del PRO. Inclusive nosotros le podemos hacer una nota esta semana en donde deja de lado cualquier cuestionamiento crítica del concejal Joao sobre el trébol, sobre las partidas, las imputaciones, y se afecta en su trabajo político a dos ejes. Uno era esta tasa, que es el derecho de volcado de residuos, y lo segundo, que es lo que lleva a rechazar Joao el presupuesto, es el endeudamiento plurianual que le permite a UES tomar deudas y dejar esas obligaciones a futuras administraciones, que es algo que ocurrió durante muchos años, y después, a retirársele al intendente las facultades delegadas, tenía que pasar por el Consejo Deliberante cualquier tipo de endeudamiento. Ahora regresó aquello que fue patrimonio de Andrés Arregui. Subrayo esto, Cintia. Uh-huh. El que pone el eje y el cuestionamiento es el concejal Joao. Ahora, ¿qué le dan a Joao para que él apruebe la ordenanza fiscal y tributaria? Lo que decía al final de la nota, una parte de la nota que pusimos recién al aire de Contreras, que es una tasa creada, que cuando se ponga en funcionamiento la tasa debe pasar por el Consejo Deliberante. Esa explicación que da Contreras es poner como protagonista de, ya no de la tasa, sino de la planta de tratamiento, al Consejo Deliberante. Dice, haciendo las consultas a la Secretaría de Medio Ambiente de Nación. Sí. Al día de hoy la CABA, y para quienes no saben de qué estamos hablando, es un lugar donde se extrajo mucha tierra. Hubo dos concejales en su momento procesados y detenidos por la comercialización de la tierra. Y es un lugar que no tiene ningún tipo de control. Hay un solo puesto sobre la ruta 24, vos doblando hacia la derecha, serán 500 metros antes del ingreso a la fábrica de Stefani. Ingresás a la derecha y tenés como 1000 metros hasta que te encontrás con la cava. Allí se depositan ramas, tierra, basura, cualquiera que tenga interés de hacerlo, sobre todo aquellos que viven en Cuartel Quinto, lo pueden corroborar. Esto es histórico, se fue rellenando esa cava, ¿sí? Ahora, si es solamente el relleno, como se ha hecho en los últimos años, ¿por qué Contreras habla de la solución a un problema que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distritos vecinos? La cuestión ahora a entender es lo que dice la tasa de derecho de volcado de residuos y la fiscal. Te voy a leer primero la ordenanza fiscal, que es el artículo 14, dice derecho de volcado de residuos, artículo 362. El hecho generador del tributo regulado por el presente capítulo consiste en el volcado de los residuos sólidos urbanos que se detallan, abarcando su recepción, selección, distribución y tratamiento de los mismos en las plantas de recepción que determine el Departamento Ejecutivo. Primer punto, entonces, se habla de plantas de recepción. Uh-huh. Quedan expresamente comprendidos dentro de los residuos sólidos urbanos regidos por el presente capítulo la recepción para su volcado de los residuos urbanos verdes provenientes de poda o actividades asimilables de árboles o especies verdes ubicados en propiedades privadas, como así también los que provengan de podas o actividades asimilables de especies ubicadas en propiedades públicas, en aquellos supuestos en los cuales la actividad hubiera sido ejecutada por terceros solicitada por el contribuyente. Segundo, las tierras y suelos excedentes del desmonte o nivelación de terrenos de propiedad privada, como así también aquellos de naturaleza análoga, originados en excavaciones necesarias o actividades extractivas en general, convenientes para la construcción o ejecución de obra en tales terrenos, y las tierras y suelos excedentes derivados de la ejecución de obras públicas. Tercero, residuos derivados de construcciones o demoliciones que no se encuentren comprendidos dentro de la categoría a la que se refiere el inciso siguiente. Cuarto, residuos derivados de construcciones o demoliciones en los cuales el particular hubiera realizado el proceso de selección, separación y acondicionamiento, como consecuencia de los cuales los residuos a volcar respondan a la caracterología técnica de residuos de pronta reutilización, según queda definido en la normativa técnica específica. ¿Qué es lo que puede generar a favor de Hues la construcción del consenso y el silencio de sus concejales? Dice, quedan expresamente excluidos del tributo al que se refiere el presente capítulo los siguientes residuos, respecto de los cuales la municipalidad no admitirá su recepción para volcado: los residuos sólidos urbanos domiciliarios, los residuos especiales, según surge de su definición por el artículo 3 de la ley 11.720, patogénicos o radiactivos. Si esto es así, y se va a cumplir lo que acabo de leer, ¿por qué Contreras, que es un hombre con muchos años en el Consejo Deliberante, habla de el SEAMSE y el problema que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Es una pregunta. ¿Lo habla porque no considera que en definitiva esta tasa de derecho de volcado remite a una discusión que la podría dar Hues abriendo la instancia de negociación con provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el apoyo de Nación, para que se haga una planta que redundaría en recursos más que importantes para una municipalidad pobre en la captura de recursos? Esta pregunta uno se la tiene que hacer obligatoriamente, porque ayer, en las consultas que comenzamos a hacer luego de la aprobación en el Consejo, extraoficialmente todos están hablando de que es una planta de tratamiento. Si fuera una planta de tratamiento, que podría llegar el año que viene, que desembarque en el Consejo para la discusión, me parece que Hues tiene pensado algo respecto a esta tasa que es derecho de volcado de residuos. Como se trata de tierra y piedra, y dice obras en construcción, me comentaron que podría ofrecer y estaría ya vinculándose Güez a través de las mesas barriales con las organizaciones del cuartel quinto, tomar parte de ese material para reutilizarlo y en la reutilización obtener la materia prima para el asfaltado de calles o reparación de calles en cuartel quinto. ¿Se entiende? Es decir, lo que llega nos va a servir para la infraestructura de cuartel quinto, pero para que le sirva a todo el partido de Moreno necesitamos una planta de tratamiento que resuelva el problema del SEAMSE, que ya está por encima de los límites admitidos. De hecho, hoy hay una carta que envía la provincia de Buenos Aires a la ciudad autónoma de Buenos Aires, de Ciudad de Lian Macri, diciendo que no se produce una selección de los residuos tal cual se había acordado. Por lo tanto, el volumen que llega al SEAMSE está fuera de las normas pautadas. Sí, sin dejar de mencionar la cantidad de organizaciones de vecinos denunciando que el SEAMSE mata por la falta de tratamiento de los residuos y también la falta de una política para llevar adelante esto que explicaba Rulli, que es la división, la selección de residuos y poder afectar menos el medio ambiente. Requiere de mucha inversión. Aquí, como te leía recién, perdóname, habla... requiere de inversión y de que pongamos las palabras concretas. Acá estamos hablando de que se puede morir gente si esto no tiene un tratamiento adecuado. Digo, porque también marca el desinterés. La cantidad de población que hay alrededor del SEAMSE y las dificultades que tienen en la salud son importantes. Estamos hablando claramente de esto y por eso la preocupación de lo que puede significar esto para Cuartel Quinto. Cuando decía recién que se requiere de mucha inversión, es que si es mucha inversión no es negocio. Y las palabras de Contreras, si no lo ponemos de nuevo al audio, dice... Es una tasa muy muy creativa, de mucha imaginación y de, si quieren, de oportunismo político. Uh-huh. En Luján se intentó hacer algo parecido y hubo una movilización. En General Rodríguez, hace un par de años, se intentó explorar la posibilidad de una planta de tratamiento y mirá que General Rodríguez no tiene índices de movilización y se movilizaron porque no querían un SEAMSE. Es decir, nadie quiere un SEAMSE. Una de las discusiones que se fue dando el año pasado en distintos municipios y en la provincia de Buenos Aires es si cada municipio debía clasificar los residuos y darle un tratamiento cada comuna, no que una absorbiera los residuos de las restantes. Esto como idea de máxima, inclusive para construir una cultura de clasificación, una cultura ecológica y medioambiental. Aquí no estamos hablando de inversión. Aquí lo que nosotros estamos haciendo desde el momento que le hicimos la nota a Joao, con el silencio del oficialismo, con Contreras que pone en el recinto, luego que había pasado ya la votación de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, en el momento del presupuesto, en el cierre, porque la última palabra creo que fue la de Contreras, sí. Lo que él está poniendo en agenda y en escena es que se trata de una cuestión estratégica para el municipio en la captura de recursos. Uh-huh. No es esta tasa de volcado de residuos la que va a mover el amperímetro, ni que va a modificar la necesaria obtención de dinero de Mariano Güez para que, como dijo él y como repitió Festa en el recinto, el próximo, ya pasó lo peor, el próximo año comienza a crecer. Probablemente la idea de Güez sea el crecimiento a partir de esta tasa que abre la puerta a que se construya una verdadera planta de tratamiento que ni siquiera el SEAMSE, con todo lo que significó en materia de ingeniería civil, puede darle el tratamiento que evite la contaminación. Hoy en Cuartel Quinto, y esto lo saben los compañeros que trabajan allá, nosotros lo vimos en los hornos, las cuestiones alérgicas, los problemas alérgicos, patológicos de los chicos y las erupciones en la piel son notables hoy, por esa cava y porque, bueno... Hay una zona agrícola ahí en Cuartel Quinto que trabaja con pollos y que nadie sabe qué hacen con si tiene tratamiento lo que se tira en la pequeña cuenca que hay en la zona. Fíjate que frente al Country San Diego, porque me parece que en todo esto se despierta la necesaria convicción y vocación de entender lo que es el daño ambiental y la cuestión política que habilita el daño, frente al Country San Diego hay una empresa que se llama TPO, en dirección a la cava, no es mucha la distancia, y esa empresa TPO que trabaja con líquidos también contamina desde hace muchos años, desde hace muchísimos años. Quiero decir entonces que es una tasa que abre la puerta a algo que WES lo considera estratégico. ¿Para qué? Para no depender de una construcción política, económica y financiera y tributaria que concentra la fuerza a nivel nacional. Bueno, ahí con este ejemplo que dabas vos de TPO, y podemos dar otros ejemplos de lo que significa el impacto hacia la salud de las personas, de empresas que están radicadas en el distrito, sí. Como por ejemplo cuando hablamos de el arroyo Las Catonas y las casas que están ahí, o las dificultades también que tienen en la piel. Esto marca, creo, desde mi lugar, lo que es la política ambiental, tema que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, y es dificultoso hablar con quien es responsable de la política ambiental en Moreno, sumado a las dificultades, por ejemplo, que hay en Cuartel Quinto, para que estos niños que tienen problemas en la piel tengan algún tipo de atención, porque las salitas no dan abasto, porque no hay médicos. Entonces, sumado a todo, hablamos del SEAMSE, pero hablamos también de las dificultades en la salud, y claramente esto nos preocupa. Sí, bueno, no hay una política sanitaria si el presupuesto, y que nadie lo tomó, y bueno, pasa todos los años, nadie lo toma el presupuesto como una definición de política del intendente, de cualquier intendente, pero nosotros trabajamos en Moreno. La expresión de Galloso, no me quiero ir del tema, sino que no. Tratamos de vincularlo a partir de lo que decís vos. La expresión de Galloso, y lo pueden buscar los concejales, al dato. Cuando se elabora el presupuesto, además de los números, están las metas y objetivos. Sí. Y las restricciones que tienen para aplicar esas políticas de objetivos y metas. Y es muy claro lo que escribe Galloso, lo firma él, entonces debo entender que si está la firma de él es que hay un consentimiento. Habla del deterioro de edilicio que tienen las unidades sanitarias, que es algo continuo, y la imposibilidad de la municipalidad de mantener los equipos de salud porque hay una rotación del 40% en el último periodo. Quiero decir que son muchos los que empiezan y luego se van. Y si a eso le sumamos que lo que se presupuestó en materia de medicamentos e insumos son 2.900.000 pesos, y que la municipalidad depende casi exclusivamente de lo que pueda enviar la provincia de Buenos Aires, del plan Remediar, bueno, imaginamos una planta de tratamiento con las características que Moreno ofrece ya en el descontrol del trébol, sí. Y por lo menos es para actuar, ya no para pensar. Uh-huh. Es para que comience a preguntarse si el objetivo de máxima estratégico, tal cual lo pone en escena Damián Contreras, tiene que ver con un SEAMSE, porque lo dice Contreras, no estamos diciendo nosotros. Lo estamos repitiendo al audio, leyendo lo que dice la ordenanza fiscal y la tributaria, que establece módulos para el volcado de residuos verdes, módulos para el volcado de tierras y suelos excedentes de desmonte o nivelación, módulos para el volcado de residuos derivados de construcciones y demoliciones, y módulos para el volcado de residuos derivados de construcciones o demoliciones de pronta reutilización. Ayer, ¿te acordás que charlábamos con Jorge Rulli? Y le pregunté si él tiene conocimiento de alguna planta en el país que haga una verdadera clasificación de los residuos. ¿Por qué se tiene que hacer una clasificación de los residuos? Para que no se contaminen las napas, de donde se extrae el agua que consumen los habitantes. Es por esto que se tiene que hacer la clasificación. Y para que funcione una planta adecuada, aún la que tiene, porque es una cava, no tiene tratamiento esa cava. Se depositan ahí las ramas, las que no van al chipeo del Parque Los Robles, o la tierra, los escombros, e irán latas, irán pinturas, irán metales. Se tiene que hacer una base que permita después realizar el trabajo de lixiviación para que caigan los metales y se puedan extraer. Es esto lo que nosotros estamos tratando de charlar y reflexionar en este momento. Si no hay plata, fíjate vos, no hay plata, los municipios, los secretarios de Economía de las intendencias de la primera sección electoral, con mucha inteligencia, primereando a Scioli, se pusieron de acuerdo con la tasa de la tasa vial municipal, que es el impuesto al combustible, la tasa al combustible, que es un impuesto. Como actuaron en conjunto, Scioli exploró durante 2 días colocar un impuesto igual para el combustible y el gas, y la Nación salió a cruzarlo a Scioli y a proteger a los intendentes, porque deben saber, quienes están escuchando el programa, que el cálculo estimativo que hace el intendente Wes de transferencias de origen nacional para el próximo año son nada más que 28 millones de pesos. Es insignificante para lo que necesita la municipalidad. Fíjate que este año va a cerrar Mariano Wes y Scioli no cumplió en materia de coparticipación con 35 o 40 millones de pesos, que altera muchísimo las cuentas municipales. Para que tenga capacidad de gestión, Mariano Wes, que es lo que lo ha caracterizado durante muchos años, adelantarse, bueno, como un adelantado, pone una tasa de derecho de volcado de residuos que abre la posibilidad a vender esa tasa como una planta de tratamiento de última generación que otorgará puestos de trabajo y además con ese material la reutilización para dotar de infraestructura Cuartel Quinto. Cierra por todos lados, pero fundamentalmente cierra en la captura de recursos y en el negocio. Clarísimo, Rubén, te agradezco muchísimo la comunicación, tenemos que ir a la tanda de la media hora. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Rubén acerca de esto que te lo anunciábamos en el día de ayer. No es exagerado decir que estamos hablando de la vida y la salud de la población. Estamos hablando de las condiciones de las personas que habitan en el lugar. Si podemos relacionarlo, lo podemos vincular con todo. Con los asentamientos. ¿Quiénes son los que viven en los asentamientos más cercanos, donde ha crecido de forma significativa en Cuartel Quinto la cantidad de gente que necesita tomar una tierra porque no tiene otra opción? Bueno, son los mismos que no pueden acceder a una salud pública adecuada. Y son los mismos que, si esto avanza, van a tener que estar viviendo en un lugar contaminado que puede ocasionar graves problemas en la salud. Son todos los mismos. Y esto es lo que estamos planteando a través de este programa y vamos a seguir trabajándolo. Recién hablábamos con Rubén y llegó un mensaje, le agradecemos a Miguel que se comunicó con nosotros. Dice que trabaja en El Obrador y es una vergüenza en las condiciones en que trabajamos y el basural que Claudio Peretta nos hace tirar acá en El Obrador. Gracias, Miguel, por comunicarte. Es momento de la tanda de la media hora y enseguida volvemos. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico. Latidoamericano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP. Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio, tampoco. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firmá el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertadailenymarina@hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Continuamos en Recorte Informativo. Vamos a hablarle a Mabel, a ver si Mabel nos está escuchando, porque en el día de ayer mandó un mensaje, Mabel, y nosotros no, es un oyente de esta radio. No llegamos a leerlo, lo leímos recién cuando terminamos el programa, así que en un ratito nomás vamos a estar leyendo cuál es el comentario que ella tiene en relación a María Obando, que ayer lo hablábamos acá en Recorte Informativo y dábamos... y en diálogo con Vilma Ripoll nos comunicaba esto de que estaba absuelta y el trabajo y la lucha que había sido las organizaciones para denunciar la criminalización de la pobreza claramente. Mabel tiene su postura, tiene su opinión y en un rato la vamos a compartir, pero queremos decirle en este momento que no es que no quisimos leer su mensaje, sino que no lo vimos. Entonces lo vimos cuando recién habíamos terminado el programa. Así que le pedimos disculpa por eso. Vamos a un tema. En el día de ayer pudimos hablar con Walter. Walter es un compañero que tiene un trabajo de territorio en el barrio La Porteña y los barrios de alrededor. La intención fue realizar una actividad interbarrial el día domingo, el cual no pudimos acudir, pero sí teníamos ganas de hablar con algún referente del lugar, porque son varias las organizaciones que trabajan allí. Y Walter nos describía en primer lugar la actividad del 25 en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, pero también esto que pasa en los barrios a menudo y que en el relato de los vecinos nosotros lo compartimos con ustedes, que es la exclusión por un lado y la falta de políticas públicas que estén destinadas a la niñez y adolescencia, a la salud y a la educación. Escuchemos el primer audio, entonces, de Walter, que es un compañero de aquí, que participa también en esta radio, hablando de la actividad del 25 y los programas que dicen hacer en relación a la niñez, la adolescencia, la salud y la educación, pero que muchas veces hacen muy poco, o la mayoría de las veces. Lo escuchamos. La Interbarrial se formó hace bastante poco, este año igualmente, sí. Cuando nos juntamos el Movimiento Popular La Dignidad y Moreno Se Mueve, que es una organización que nace hace muy poquito. Y hace muy poco también se sumó el Frente de Organizaciones en Lucha FOL. Armamos la Interbarrial para tratar de acompañar el trabajo que cada una de estas organizaciones está haciendo en el barrio y aparte para poder denunciar y presentar alguna propuesta de superación a las problemáticas que en los barrios se fueron presentando. Uh-huh. En el armado de la Interbarrial, bueno, fuimos teniendo discusiones con vecinos, con miembros de comedores que pertenecen o que están acompañados por organizaciones políticas y surgieron tres actividades hasta la mitad de año. Una jornada de salud que fue en la toma de terreno de La Porteña. Después se dio una jornada para la juventud en Casasco. Y también hemos hecho un día del niño nuevamente en La Porteña, pero más en el corazón de La Porteña. Uh-huh. Y cerramos este año del Interbarrial con la jornada del 20, que hicimos el 25 de noviembre, que tomaba como uno de los ejes la violencia que se está teniendo hacia las mujeres, y no solamente una violencia que se vive en las casas, sino que también es institucional. Pero también tomamos el tema de los derechos del niño y de la juventud, que es algo que también se está olvidando. Se está olvidando. Y nosotros, o sea, no por las organizaciones, no por los medios quizás, pero sí por el municipio, que abre muchas instancias, abre muchos espacios, pero que en realidad son espacios vacíos, pues no se ocupan realmente de trabajar la problemática de la niñez y de la juventud. Moreno Se Mueve es una de las organizaciones, también está presente en el lugar el FOL Oeste y el Movimiento Popular La Dignidad. Esta actividad fue la semana, esta que pasó, el domingo pasado, y nos contaba la forma de buscar organización para hablar de esos temas que no son tema de agenda en el gobierno municipal y que es necesario organización para poder abordarlos. La Interbarrial fue justamente esto que comentaba Walter Carreras, que es de Moreno Se Mueve, y vamos a escuchar ahora el segundo audio, que habla de la exclusión en los barrios, la exclusión de los temas que ya te mencionamos. Lo importante de esto es la unión para buscar alguna respuesta, la organización, y empezar a buscar espacios en donde los vecinos puedan participar de esto y juntos surja alguna acción. Esta acción del 25 fue una, pero también las jornadas de salud, como bien lo decía Walter Carreras. Escuchamos el segundo audio, exclusión en los barrios. Se ve en el cotidiano de todos estos barrios y de otros también. Digo, el Moreno Centro también tiene, o sea, vos lo ves a los pibes en la calle, o sea que están viviendo una situación de vulnerabilidad terrible. Uh-huh. Y eso el municipio hoy no está pudiendo dar ninguna respuesta. Digo, teniendo una ley, que aparte que quizás la ley también tiene algunas cuestiones que no quedan claras, pero habiendo una ley, digo, no se puede trabajar sobre ella en lo concreto, en lo cotidiano. ¿Y qué es lo que pueden trabajar en concreto? Nosotros no tenemos así recursos ni materiales, sí. Recursos humanos, hay mucha voluntad, uh-huh. Y lo que podemos hacer es estar presente, escuchando, poniendo el cuerpo. Por ejemplo, nuestro cotidiano en La Porteña, en la toma de terrenos, es a través de una copa de leche donde los chicos no solamente meriendan, sino que también estamos dándole la posibilidad de que dibujen, que piensen el barrio que quieren, viendo también cómo se comportan ellos y dándoles otras herramientas para que resuelvan sus pequeños conflictos, que quizás es por un juguete, uh-huh. un pedazo de papel, jugando con ellos y acompañando a las familias también. Y hemos también descubierto que hay cuestiones de salud que no están aseguradas, que los chicos no tienen controles de salud periódicos. Uh-huh. Abrir una nueva historia clínica en la unidad sanitaria. Es la unidad sanitaria de La Victoria. Sí, que igualmente la unidad sanitaria los atiende muy bien, los recibe, pero les queda, es muy difícil acceder desde La Porteña, más allá que está muy cerca, las calles son de barro. Sí. Después cuando tienen que dar una dirección, al tener ahí la toma, o sea, sin calle, sin nombre, o por lo menos los estamos empezando a armar, no pueden dar una dirección fija y que capaz que incluso es anterior de otros asentamientos o de otros domicilios donde han vivido. Así que también eso complica un poco la... Pero sí han podido tener una atención mínima, pero que igualmente es insuficiente. Las salistas también están desprovistas de medicamentos o de personal. Por una cultura popular contra la violencia hacia las mujeres, por una juventud comprometida y en movimiento, por los derechos de las niñas y los niños, esto decía la convocatoria de la actividad, y quienes organizaron y formaron parte de este movimiento de barrios, para hablar de los temas de los cuales mencionaba Walter, estaba el comedor Rayito de Sol, el comedor latinoamericano, la copa de leche Darío y Maxi, la comisión vecinal de La Porteña, el movimiento popular La Dignidad, la organización popular Moreno Se Mueve, y el FOL. El último audio está vinculado con una notificación de desalojo que llegó al barrio La Porteña, no a todos los vecinos, sí a algunos, y así lo explica Walter Carreras, porque para esto también se necesita organización. Son vecinos que decidieron tomar el predio porque no tenían dónde ir a vivir, y aparentemente el dueño estaría reclamando por estas tierras, el que se dice dueño del lugar. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo abordar este tema? Walter lo explica de esta manera. No le llegó a todos los que están habitando la toma, pero sí a muchos. Y por ahora se está tomando así en forma muy aislada, pero los referentes de los predios ya se están moviendo, están consultando en primera instancia a los concejales con los que tienen mayor vínculo y un asesor que le pueden dar también el asesoramiento legal. Está la notificación entonces del desalojo, se va a hablar, y esta es la decisión que tomaron los vecinos del lugar, hablar con concejales para ver cuál es el asesoramiento legal que se consigue y abordar esta situación. Hay muchas familias en el lugar, vamos a seguir el tema de cerca porque nos preocupa al igual que la situación de otras familias y cómo lo cubrimos desde esta radio comunitaria. Son las 9 de la mañana, 55 minutos, estamos en vivo en la 90.1 con Sol Serviol en la operación técnica. Quien te habla es Cintia Medina. Ya volvemos con más información. Nuestras vías de comunicación 15-61-54-03-59 o 466-6559. Si por el número de línea no te podemos atender, es porque está enganchado el celular. Así que seguí intentando. En algún momento vamos a poner de nuevo el número de base y ahí podemos hablar. Enseguida volvemos. Nos engañaron a través de todos estos años, con sucias promesas de alcanzar perdaños. Se llevaron nuestras riquezas naturales y nos dejaron corrupción, más fuga de capitales, tales males mentales. No sabes cuánto vales, no situaciones sabes. Desiguales, conceptos individuales. Te engancharon con realidades virtuales, te pintaron rascacielos de cristales, ¿eh? Celulares y otras mierdas poco fundamentales. ¿Y qué tenemos? Solo problemas sociales, malos modales por valores morales, espirituales, cuales seres mortales, tratándose como animales, conviviendo como neandertales, niños durmiendo en los portales, sin recursos vitales, ni educación, ni techo, ni hospitales, desechos industriales y más problemas socioambientales. De Cuba un MC, combinación de pensamiento, bomba, flow, corazón, resistencia y cuerdas vocales. Seguro, política asesina, al pueblo entierra la espina, la lucha aún no termina. Don't cry for me, Argentina, los hermanos, la malena, sangre de la misma vena, esta vez condena. Latino, vamos a romper cadena desde Cuba todo el tiempo. Soandri, cambio y fuera. ¿Quién más que tú misma, Latinoamérica? Sí. Puede explicar la situación por la que pasas, trágica, viviendo cada ciudadano la prueba práctica de la tragedia. El continente constantemente es azotado por corrupción, droga, violencia, miseria. Si seguimos en las mismas, quedaremos para la historia. Adinerados explotando a los humildes, dictaduras que espantan. Los ricos derrochan plata y nada gastan. Los pobres derrochan vida hasta que se gastan. La ciudad, el consumo, industrias y humo, esto lo han transformado en relajo puro, donde nadie ni nada puede estar seguro. No hay que dudar que es una mierda, el modelo neoliberal, y donde quiera que se aplique siempre va a ensuciar.

Luego la marcha continuó hacia la legislatura porteña, lugar en el que varios oradores de las organizaciones dieron sus opiniones con respecto a la jornada de lucha y al pacto PRO-K. El paquete de leyes en cuestión, complementarios a los decretos nacionales 1722-12, 1723-12, incluyen la rezonificación de los terrenos de la ex ciudad deportiva de La Boca para que IRSA construya la Dubai porteña, la venta y rezonificación de terrenos en Palermo, Liniers y Caballitos para desarrollos inmobiliarios, la venta, concesión y rezonificación de cientos de hectáreas en la Comuna 8 para desarrollos inmobiliarios. Fíjese usted que, al igual de los negocios, que hablamos aquí en Moreno de Negocios, en otros lugares también hablamos de negocio y del papel que cumple el ámbito legislativo para legitimar estos tipos de negocios. Ayer lo que se está denunciando era un acuerdo para que esto que te estoy leyendo avance. La sesión no se llevó adelante. La creación también de distritos preferenciales con excepciones impositivas para empresarios de la cultura y la biotecnología. La concesión a bares y restaurantes en plazas y parques públicos. La rezonificación de los terrenos de la isla de Marchi para grandes emprendimientos inmobiliarios. El endeudamiento de la ciudad para obras hidráulicas. La venta del edificio de planta que le permitirá al macrismo desarrollar el proyecto del centro cívico. La entrega de 37 hectáreas del Parque Roca para una empresa de transporte. La autorización para la construcción del shopping de IRSA en Caballito, la creación de un fondo millonario para el Sindicato del Juego, que dirige el diputado Daniel Amoroso, entre otros. Ricardo es un vecino del barrio Rodrigo Bueno y opinó acerca de la movilización lo siguiente: es un reclamo justo que se tenía que hacer mediante las organizaciones y los vecinos, y también afirmó que va a llevar adelante un reclamo muy fuerte que lo tiene que escuchar la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Marcelo, de la Corriente Política 17 de Agosto, organización kirchnerista, indicó que el impacto es en contra de los intereses de los sectores del pueblo. Son leyes antipopulares, por eso estamos en la calle. Además, afirmó que no está de acuerdo con que sus legisladores voten este tipo de leyes y catalogó su accionar como un error político. Asimismo, Alejandro, que es del Partido Obrero, dijo lo siguiente: el paquete de leyes que se está votando implica la entrega de la ciudad a un conglomerado de grandes grupos capitalistas. Esta nota fue publicada en ANRED en el día de hoy. La necesidad de leerla para hablar de esas cuestiones que, por supuesto, en los medios masivos de comunicación no se va a mencionar, esta masiva jornada en defensa de lo público, donde distintas organizaciones del campo popular denunciaron la entrega de espacio público a empresas para grandes negocios. ¿Te suena, no? ¿Te suena algo parecido a lo que hablábamos acá? Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. ¿Vamos con cortina? Sí, vamos con cortina. Estamos con la cortina y nos extendimos un poco. Vamos a seguir hablando de lo que sucedió en el Consejo Deliberante porque dejó varios temas. Seguramente el lunes vamos a continuar con algunos. Porque antes y después del presupuesto se hablaron de cuestiones que algunas intentaron pasar de largo y algunas se retomaron. La del SEAM se fue una de ellas. Parecía que nadie más iba a hablar del tema hasta que Damián Contreras tomó el tema y lo trajo de nuevo y claramente hizo las declaraciones que escuchabas. Pero al mismo tiempo había un proyecto para darle un reconocimiento a la Escuela Técnica número 5, en la cual se encuentra Pasos, este director que tiene como bandera del mérito de su institución la cantidad de días de clases que se vienen llevando adelante de forma ininterrumpida, a pesar de las dificultades de los trabajadores, digo, y la gran cantidad de convocatoria a paros que se realizaron por la falta de soluciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del gobierno de Daniel Scioli y la falta de recursos que hay para las empresas. Bueno, a pesar de la cantidad de paros que se llevaron adelante este año, por justamente esto que es el reclamo de los trabajadores, la Escuela Media 5 siguió adelante. Todos los días hubo clases. Y esto fue tomado por los concejales, y en este caso fue tomado por Jorge Lagastino, y después lo retoma a Cef, Claudia Cef y Damián Contreras, para realmente felicitar al director Pasos por este ejemplo que tenía que ser para todas las escuelas. La continuidad de las clases a pesar de la convocatoria de los paros de los gremios. Estamos hablando de reclamos que ya los escuchaste acá, los escuchaste todo el año. Escuchamos claramente lo que dice Lagastino cuando pide la palabra ante un proyecto que llegó al Consejo Deliberante para hacerle este reconocimiento a la escuela número 5, a la escuela técnica número 5, pero por supuesto a la gestión de Sergio Pasos. De merecer y de destacar esta actitud de los directivos de la escuela, una escuela que además ha brindado a la comunidad consejeros escolares formados por el actual directivo. Otra de las razones que motiva es que esa escuela la iniciamos en la gestión de Lombardi, creo que el año 86, 87 usted estaba delegado municipal también, y lo hicimos de la mano de la comunidad. Lo hicimos, es decir, la gestión la hizo la comunidad. Y no está acá en el expediente, si se puede agregar por secretaría. Hubo tres miembros que destacados de ese Consejo de la Comunidad. Uno era Humberto Urtubia, el otro era Bernabé Fernández y Bienvenido Telechea, que tuvieron en sus manos el llevar adelante en nombre de toda la comunidad de Cuarto Quito la gestión y concreción de dicho establecimiento. Realmente hoy me siento profundamente emocionado porque que la comunidad de Cuartel Quinto construyó su historia, es decir, desde su base, y hoy puede ver no solamente un edificio lindo, que puede decir que no deben ser muchos que estén tan cuidados y tan bien, llevado adelante desde la gestión administrativa, sino que además es un ejemplo para el resto de las escuelas de Morenos y de la provincia de Buenos Aires. Y eso realmente lo llevó adelante una persona que es muy querida por la comunidad, que es el profesor Sergio Pasos. Y creo que hay un tema que sintetiza lo que por ahí uno está sintiendo en este momento, que es el tema de 678, que dice quiero construir un puente, ¿no? Realmente no me une nada política ni ideológicamente con Sergio Pasos. Sin embargo, le confío la educación de mis hijos y confío que realmente que con voluntad y decisión a veces de querer construir algo mejor para los que están viniendo detrás nuestro se puede lograr ser ejemplo para la comunidad educativa en este caso de Moreno y de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, Sergio Pasos tiene esto que se reconoció en varias ocasiones, que es disciplina. Y uno lo ve cuando llega al colegio. Disciplina, y por eso los trabajadores no hicieron paros ante reclamos puntuales. Hay que decir que la mayoría de los concejales que están en el Consejo Deliberante son del Frente para la Victoria. Y en algún momento nos preguntábamos, tanto del Frente para la Victoria digo como de la oposición, si se iba a hacer mención a esto, que los días de paro fue por un reclamo legítimo de los trabajadores, que habla de las dificultades que hay en la provincia de Buenos Aires con proveedores, por ejemplo. Cuando hablo de proveedores es que hay comida que no llega a las escuelas. Tal vez la única comida que tiene un estudiante en la jornada, aunque algunos lo quieran desconocer a esto. Que los salarios se pagan con dificultades. Que siempre hay un temor a ver si este mes se va a pagar o no. Que hubo un retraso en el pago del medio aguinaldo. Bueno, por todo esto y por la disciplina que tiene Sergio Pasos, no se interrumpieron las clases en la Escuela Técnica número 5. Alagastino lo toma y dice, inclusive, hay posturas ideológicas que yo no comparto, pero pongo en las manos de Sergio Pasos la educación de mis hijos. Quien toma también la palabra, en este caso, es Claudia Seff, para reconocer el trabajo de Sergio Pasos, y lo hace de la siguiente manera. Conocemos la escuela, lo que vemos que la escuela pública, insertada en un lugar que a través del trabajo, la pertenencia, el sentimiento, no solamente dicta clases ininterrumpidamente, que es digno de destacar, que serían 8 años consecutivos de dar clase, también pasa sobre los directores, los docentes, los auxiliares, los cooperadores. Y algo que es muy importante, que aquellos exalumnos, muchos, hoy son profesores de las generaciones actuales y las venideras, teniendo a sus hijos, como también expresó el concejal Alagastino, que tienen a la escuela como no solamente el lugar de formación, sino también como un lugar de encuentro. Hay que destacar a su vez las ferias que se realizan, que están distinguidas a través de Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, el mantenimiento del establecimiento, la creación y ampliación que tuvo, realmente es para que muchas escuelas públicas tomen la conducción, la dirección y el ejemplo de esta colectividad educativa y de la comunidad en su conjunto, que hace de la escuela realmente un ejemplo. Así que también en adhesión, felicitación y acompañamiento a esta escuela, como a muchas otras que uno realiza, pero en especial por este dato tan importante, que si bien la ley federal marca que se debe tener como mínimo 180 días de clase, eso muchas veces no se cumple, y esta escuela dignifica con el cumplimiento de no cerrar y estar siempre abierta a los alumnos. Ningún concejal habló del derecho legítimo de los trabajadores a huelga ante las condiciones de trabajo y las condiciones de trabajo que están vinculadas directamente con la comunidad. ¿Cómo puede ser que la media 5, que está dirigida por Sergio Pasos, sea una isla en el marco de todas las realidades que podemos contar a través de estos micrófonos? El incumplimiento, la falta de presupuesto, la inacción ante demandas que son concretas y necesarias. Y esto también nosotros lo planteábamos hace ya un tiempo atrás, inclusive cuando hablábamos de la falta de presupuesto para resolver, por ejemplo, las dificultades que tienen las escuelas que perdieron el año a partir del tornado, a partir de este desastre ambiental que no tuvo solución hasta el momento para algunas escuelas. Alagastino reconoció a la escuela número 5 y la gestión de Pasos. Claudia Seff acompañó a Alagastino en esta expresión. ¿Quién falta en este acompañamiento a la gestión de Sergio Pasos? Pero específicamente lo que dice el expediente número 30.763 es lo siguiente, porque fue una propuesta del concejal Jorge Mendieta. Reconocimiento al equipo directivo, docentes y auxiliares de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 5, presidente Juan Domingo Perón. El último en hablar fue el presidente del HCD, Damián Contreras. Parece que lo rescatable de estos 1.457 días con un establecimiento educativo abierto ininterrumpidamente es realmente un tema para resaltar, es un tema que debería ser espejo para muchos establecimientos educacionales, para muchos educativos que creo que tienen el mismo concepto, que tienen la misma vocación y ojalá así sea. Y rescatar, como decía el concejal, que este edificio que nació allá por los años 80 de la mano de los consejos de la comunidad, hoy pueda realmente brindar este resultado en una comunidad tan cara a todos los morenenses como la comunidad de Cuartel Quinto, realmente es un hecho para destacar. Así que vaya también mi adhesión a dicha presentación del expediente. Llegó un mensaje al 1561-5403-59, dice: qué consejo vergonzoso, y algunos concejales en particular, votan que Cuartel Quinto sea un basurero y reivindican a pasos por su autoritarismo en la escuela, o por su régimen autoritario, para ser más específicos, en la escuela. Esto lo firma Pablo y le agradecemos por comunicarse con nosotros. Hubo otro proyecto más, que quien en este caso levantó la mano para explicarlo fue la concejal de Cuartel Quinto, estamos hablando de Mariel Fernández. Es el último audio que tenemos para compartir en relación a lo que quedó del presupuesto. Seguramente seguiremos trabajando el tema. ¿Qué es lo que dice el expediente número 30.746/12? Concejal Mariel Fernández, declaración de interés municipal al programa de promotores comunitarios de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La escuchamos a Mariel Fernández. Promotores de salud se realizó en articulación con el CAL provincial del programa Argentina Trabaja, con el responsable Walter Collantes del Movimiento Evita, el hospital Luciano de la Vega y su director asociado doctor Eduardo Bustamante y Gabriela Volta, coordinación de políticas sociosanitarias doctor Martín Echeverri, Ministerio de Salud de la Nación, programa de promotores de salud a cargo de la doctora Alejandra Pielandrey, y por el Ministerio de Salud de la provincia, director del programa sanitario, doctor Reina. Con ayuda de estos organismos profesionales, la Secretaría de Salud del Movimiento Evita y su responsable regional, Marisela Orejuela, y responsable de Moreno, Sofía Inchausti, se armó la Escuela de Promotores de Salud en Moreno. Se formaron 45 promotores de salud, quienes recibieron una capacitación sobre primeros auxilios y prevención de enfermedades, la cual se dictó con el acompañamiento del equipo de investigación del Hospital de Moreno, quienes recibieron certificados de salud de los ministerios de provincia y nación. Participaron de estas capacitaciones las siguientes organizaciones sociales: Movimiento Evita, Causa Peronista, Vecinos Unidos, Socialismo para la Victoria, CTD Aníbal Verón, FUBADE, 20 de diciembre, Martín Fierro y Nuevo Moreno. Tareas realizadas: seguimientos de salud de cooperativas en obra de la etapa provincial, trabajo de prevención con la población de estos barrios en la campaña de dengue, relevamientos sociosanitarios, campaña de prevención de dengue y diarrea estival en zonas de alto riesgo en coordinación con el programa de salud comunitaria municipal, entregando volantes casa por casa y brindando asesoramiento. Campaña de prevención de IRAP. Se visitaron 150 niños listados que entregó el programa de materno-infantil del Hospital de Moreno, que en el 2011 estuvieron internados en grave estado por problemas respiratorios. Se hizo un seguimiento en toda la época invernal para que no vuelvan a tener recaídas en el 2012. Objetivo que se cumplió con éxito. Todo este trabajo se pudo realizar gracias al esfuerzo y la solidaridad de un grupo de más de 30 promotoras que asumieron esta responsabilidad con amor, dedicación y coraje para resolver situaciones de documentación, problemas de vivienda y contención emocional, pero también favoreciendo la organización popular, entendiendo la salud como el derecho de los pueblos a ser un poquito más felices, como decía el general Perón. Por esta razón, en este proceso, también se organizaron centros culturales en barrios. Damos algunos ejemplos de los tres últimos que se armaron en Villa Escobar, Centro Cultural Casa de los Trabajadores, Sueños del Milenio, del Barrio Milenio, Barrio Santa Julia, Centro Cultural y Merendero Santa Julia, así como programas de radio en FM Chicharra, murales en Cuartel Quinto y diferentes operativos de salud, donde se realizaron operativos de vacunación, test reactivos para la detección de diabetes, saneamiento y limpieza de barrios con actividades culturales y recreativas. Mi homenaje a las queridas compañeras y compañeros que, siendo de los trabajadores más humildes, mostraron en este trabajo la humanidad más grande que solo logran los que hacen propio el dolor ajeno. Aquí traigo mis

primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura. 37 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Ayer te contábamos que María Obando, María Ramona Obando, fue absuelta de culpa y cargo por el Tribunal Penal número 1 de El Dorado, Misiones, y de inmediato recuperó su libertad. Estaba acusada del delito de abandono de su hija, seguido de muerte agravado por el vínculo. Una historia que se conoció de forma masiva a través de los medios de comunicación, pero que, como ya lo planteamos en reiteradas ocasiones, era una preocupación de las organizaciones de Misiones. Incluso se llevó el tema al Encuentro Nacional de Mujeres, que fue en Misiones, y se estaban juntando firmas, tratando de hacer visible esto que es la criminalización de la pobreza. Y cuando hablaba de Mabel y del mensaje que mandó, vamos a pasar a leerlo por una cuestión de respeto hacia ella que escucha la radio, pero dejar en claro que no comparto lo que dice Mabel, que es una opinión que ella tiene en relación al tema. Dice: los hijos no son un mueble, sienten, sufren, aman, por la mujer que se ciega ante el abandono de su hombre, y esto pasó con María y tantas otras. Ojalá la justicia entregue a sus hijos. Vilma Ripoll hace política. Y también, bueno, después mandó un par de mensajes más, Mabel, diciendo que por algo no queríamos leer el mensaje. Aclaro nuevamente, no es que no quisimos leer el mensaje, no lo habíamos visto, pero sí, cuando afirma Mabel que la mujer se ciega ante el abandono de su hombre y por eso comete lo que cometió María, no estamos de acuerdo con esto, porque está haciendo una afirmación desconociendo cuál es la historia de esta mujer. Y por supuesto, desde la postura que tuvimos al plantear el tema, reconociendo las dificultades que tiene una mujer pobre y una mujer, porque hay que aclarar esto también, de acceder a la justicia. Los que están en los penales son las clases populares. Los que roban, digo, grandes cantidades, los que estafan, los que están vinculados con la corrupción, no están detenidos, porque son parte también de este sistema que se sigue moviendo. María Obando fue criminalizada por, y se le acusó de abandono y muerte de su hijo, desconociendo la vulnerabilidad de esta mujer ante la situación de pobreza que vivía junto con sus hijos, y desconociendo también el rol del Estado que debió haber cumplido y no lo hizo. El Estado cumple un rol para reprimir, no para dar soluciones. Lo hablamos en el caso de Aileen y Marina, y también lo hablamos en el caso de otra compañera que en estos momentos se encuentra detenida en la comisaría de La Reja, y quien también denunció y vino aquí la madre a explicar cuál es su situación. El Estado siempre presente, como dice Alfredo Grande, que es el columnista de los días viernes, pero que hoy no pudimos hablar con él, está para reprimir y para vulnerar los derechos de aquellos que dicen que tienen que estar garantizados. Esto pasó con María Obando, y claramente es una historia, y esto lo tenemos bien claro, es una historia de las tantas que existen. Esta se visibilizó, se conoció, no fue una más, y con organización y con las pruebas y con abogados comprometidos se logró que ella esté hoy en libertad, buscando y exigiendo tener nuevamente a sus hijos. La agencia Walsh y Liliana escribe una nota, dice: luego de estar un año y medio detenida en el penal de Villa Lanús, acusada por la muerte de su hija Carolina, de 3 años de edad, el 19 de noviembre comenzó el juicio contra María Obando, un juicio que se aceleró a partir del conocimiento público del caso. La Fiscalía direccionó la investigación para imputarle el delito de abandono seguido de muerte agravado por el vínculo. La defensa, en manos de los abogados, indicó que había animosidad por parte de la Fiscalía, porque excluyó a cualquier otra persona que pudo haber tenido incidencia en el desenlace final de Carolina. Agregó que optaron por no investigar las reales causas de la muerte, ni siquiera un posible abuso sexual, como sugieren en algunos testimonios. El martes 27 fueron los alegatos, y el fiscal Federico Rodríguez pidió para María Obando una pena de 5 años de prisión. Dijo que la pobreza no es un atenuante para descuidar a los hijos, que la acusada mentía y que tuvo intención de matar a su hija, Carolina, que falleció en abril del año pasado. Por su parte, el abogado Paredes dijo que el Estado no tiene autoridad ética para juzgarla porque la abandonó, y solicitó la nulidad del juicio y la absolución de la imputada. El miércoles 28, previo a la sentencia, María hizo uso de su derecho de dirigirse al tribunal y con lágrimas en sus ojos dijo: «Me duele lo que pasó con Carolina. Ese día ella amaneció con un fuerte dolor de panza. Yo no tenía plata en ese momento. No tenía de dónde sacar, pero igual salí a la ruta para llevarla al hospital. Pero no me dio el tiempo, porque no paró ni un auto, y ella murió en mis brazos». Sacándose las lágrimas con sus manos agregó: «Yo vivía con mis hijos en una casita muy chiquita, la casita que está en el medio del monte. Apenas es una habitación para ella y sus hijos. Carece de servicios básicos como luz y agua, no tiene baño y el agua para consumo la saca de un arroyo contaminado por las pasteras. Quiero recuperar a mis hijos», agregó María. «Durante muchos años fui madre y padre a la vez. No hice nada en contra de mis hijos». Esto es parte de las declaraciones. Finalmente, María Obando está absuelta, pero marca cuál es el camino de la justicia. 10:43 a.m. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación más información. De la justicia, del armado de las causas. Y ayer quisimos hablar con Romina y fue dificultoso, pero ahora está en línea. Romina, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. Hola, buen día. Bajamos un poco mira, la estamos tratando de que los vecinos nos escuchen, nos apoyen y ver quién nos puede ayudar y dar una mano, porque no tenemos abogado, una abogada que supuestamente es de mi mamá, que tantos años le dio su confianza y le pagó. En este momento no sé qué está haciendo tanto, porque mi mamá le allana la casa, la quinta, acusándolo de asesinato, de homicidio. Y mi mamá es inocente. Al otro día le tiran una bolsa de huesos, restos óseos en la vereda y resulta que la llevan detenida a ella por esto, siendo que es inocente y que todos sabemos, todo se sabe. A uno de los que supuestamente buscan encontraron la cochería fúnebre donde fue velado, y el otro señor estuvo internado en el hospital de Arcade. De hecho, Romina, mi mamá lo acompañó, sí, subió a la ambulancia, era un hombre que ella cuidaba porque ella tenía un comedor comunitario al cual también le cerraron, no sé qué personas, pero nunca la dejaron progresar en eso. El comedor de ella estaba, sí, en Las Acacias, barrio José Cepaz, y después lo trasladó a San Miguel, barrio Sarmiento. Romina, que por favor nos escuchen y nos apoyen, estamos solas y tenemos miedo, porque ayer en frente hicieron una junta de políticos, la verdad que no entienden, y quieren meterse en la casa de mi mamá. A ver si, Romina, podemos entender. Esto ocurrió en San Miguel. No, ¿tu mamá dónde vive? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue el allanamiento? Esto fue en Avenida Sarmiento, entre Pedro de Mendoza y Marcos Paz. ¿Qué? Barrio Sarmiento, San Miguel. Esto es Barrio Sarmiento. Bien. ¿Qué es lo que se produce? ¿Un allanamiento? ¿Y de qué la acusan a tu mamá? De homicidio. De homicidio. ¿Por qué? Y le mintieron, allanaron la casa diciéndole que buscaban drogas y autopartes. Y después, a lo último, recién le dijeron que buscaban cuerpos enterrados, por eso hacían los pozos en la casa. Ingresó entonces la policía, hizo pozos en la casa y encontró... ¿Qué encontró? ¿Cómo? Ingresó la policía, digo, empezó a excavar en la casa. Ingresaron policías, sí, un montón de investigaciones, forense, un montón, pero no descubrieron nada. El 28... No encontraron nada, por eso se retiraron. Pero resulta que el 29, a la 1:29 de la noche, de la madrugada, la intercentran a ella que viene llegando de afuera porque se fue al hospital con mi hermana, porque con todo esto las niñas de mi hermana, que es la que vive en la quinta, se enfermaron y la abogada le recomendó que la llevara al médico. Y mi mamá se fue con ella, y ella venía ingresando de la calle cuando se encuentra que resulta que tiraron una bolsa en la calle, casi vereda de la quinta, y la acusaron a ella, la llevaron a ella. Las personas que... Tenía hueso la bolsa. Las personas que la policía estaba buscando, ¿quiénes eran? No te escucho nada. ¿A quién buscaba la policía? Vos me decías, estaban buscando... Sí, a Osvaldo Díaz y Alfredo Díaz. ¿Ustedes lo vinculan...? Que de hecho a uno ya tienen el año que falleció y la hora y todo. ¿Por qué crees que existe esto que vos estás diciendo, que es una persecución hacia tu mamá? Que el nombre de tu mamá... Porque quieren la tierra, quieren la quinta. Quieren la quinta. Sí, es más, ayer salió, no sé si en qué canal de televisión, diciendo que una ex pareja de ella la acusa a ella de homicidio. Y nos están acusando de todos lados y nadie nos defiende. ¿Cómo se llama tu mamá? Yo necesito que nos den una mano, que nos ayuden. Y la verdad no te escucho nada. Romina, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Mi mamá? Sí. Ana María Esther. Ana María Esther. Ahora vos estás en la defensoría. ¿Tienen abogados? ¿Tenés abogada? Y en la defensoría nos otorgaron el doctor Chirilli, pero todavía no pude hablar hasta que ella no declare. No, está incomunicada, no nos dejan verla. La vimos de casualidad porque ayer nos informaron a las 6 de la tarde, más o menos, a dónde ella podría estar. Y de casualidad, porque Dios quiso, no la cruzamos, la vimos. La llevaban con la esposa como si fuera una delincuente. El problema... chiquitos menores. Romina, el problema por la tierra, digo, esto que vos estás denunciando, que se quieren quedar con la quinta, ¿viene hace tiempo ya? ¿Ya tuvo amenazas por esto? ¿Cómo? No te escucho. El problema por la tierra, digo, esto que vos decís, se quieren quedar con la quinta, ya hubo amenazas, ya tuvo amenazas ella de que se tenía que ir del lugar. Sí, tuvo muchas amenazas ella, sí, por eso te estoy diciendo esto, porque todo el mundo a ella la amenazó, la prestó, ¿entendés? ¿Y esto por qué? ¿Cómo? ¿Esto por qué pensás que se da, digo yo? ¿Hay alguien que dice ser el dueño de esas tierras? La verdad que no tengo idea, porque la abogada de mi mamá le hizo todos los papeles y la dueña es mi mamá. Mi mamá tiene los papeles pagados, centavo por centavo, y horas que perdió de su tiempo estando de acá para allá, en la abogada, en el escribano. O sea, todo como corresponde, en un gestor, en un agrimensor, eso es de mi mamá. Este defensor que te otorgaron, ¿está trabajando? ¿Vos ves que hay algún accionar para que no tu madre...? No tengo idea, te estoy diciendo. No me dan información. No tengo idea. Entendemos lo dificultoso que es para Romina también hablar de esto. Si te parece, Romina, te vuelvo a llamar para ver si podemos mejorar un poco la comunicación. Y estamos de aquí tratando de entender un poco. ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué no nos ayudan? Necesitamos que vengan a vernos, que vean cómo somos y quiénes somos. Necesitamos ayuda de verdad. Romina, te vuelvo a llamar. Te agradezco mucho la comunicación. Te mando un abrazo. Estamos hablando con Romina, que es una vecina de acá en Moreno, tiene su madre que vive en San Miguel. Es muy difícil poder hablar de estos temas, porque a veces uno no tiene las herramientas como para tener una solución. Tenemos una radio comunitaria y con la radio comunitaria tratamos de difundir estas historias. Ella lo que está denunciando es que la acusan a la madre de homicidio, cuando esto no es así, porque ella hacía el relato de lo que había pasado, que se hizo un allanamiento, que no se encontró nada, que después aparece una acción bastante sospechosa, que es esto de que llega y aparece una bolsa frente a su casa, que hay que entender que puede ser también un negocio que esté por medio, que por eso se quieren esas tierras. Desde aquí no podemos entender dónde es específicamente la ubicación de estas tierras en San Miguel. Y la desesperación de Romina ante la falta de información. Yo le preguntaba si se había reunido en algún momento con el defensor. Claramente dijo que no sabe nada. Y esto que es permanente, que es la dificultad para ver a tu familiar porque esté incomunicado. La justicia no es para todos. Esta justicia que tenemos es claramente para un sector. Y ayer veía algunas noticias que hablaba del avance en el Departamento Judicial Moreno Mercedes, cuando en realidad nosotros nos vemos en cada una de las historias que escuchamos, cómo las dificultades para acceder a este tipo de mecanismos son tan concretas. ¿Qué podemos hacer nosotros desde acá? Saber lo que le pasa a Romina, ir a verla, vamos a tratar de ir a verla para que nos cuente un poco más, pero la desesperación de tener un familiar detenido en un armado, una causa, como ella explica, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, sin saber qué es lo que puede hacer, porque esto es también lo que nos explicaban algunas compañeras, lo primero que querés hacer es salir, querés estar afuera, y no lo puedes hacer, porque la justicia es esta, porque los mecanismos van para culpabilizar. La vamos a llamar nuevamente a Romina, había algunas dificultades, me decía que no escuchaba, pero claramente nos queda como la sensación de qué más se puede hacer desde una radio comunitaria, si las instituciones son estas las que tenemos. Y repito, Romina, una mujer que la conocimos haciéndole una nota porque no puede acceder a una vivienda junto a sus hijos. Hace 2 días atrás nos llamaba para decir que su madre estaba detenida y que era urgente y que no entendía lo que estaba pasando porque la acusan de homicidio. Seguiremos el caso, la historia, porque no es algo judicial como generalmente se quieren tratar estos temas, sino que tiene que ver con la vida y con esto de lo social, de lo cual tantas veces hablamos. 10 de la mañana, 57 minutos. Estamos en Recorte Informativo. Música.

Última información para el día de hoy. La Red Nacional de Medios Alternativos denuncia la interferencia de radios FM. En este caso, la denuncia acerca de la interferencia FM, La Caterva 97.3, medio que sale al aire en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la radio de La Quinta Pata 93.3 en la Ciudad de Córdoba. Ambos medios integran la Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el lunes 26 de noviembre, FM La Caterva ha sido literalmente ocupada por una emisora que de un día para el otro comenzó a transmitir por la misma frecuencia, cubriendo prácticamente todo el territorio de la ciudad. Desde hace más de un año esta radio sale al aire las 24 horas y con una programación que involucra más de 25 programas, la mayoría de ellos en vivo desde su propio estudio, con mucho esfuerzo y de manera autogestiva. Este no es el único caso de interferencia en un medio comunitario. En la ciudad de Córdoba, la radio comunitaria La Quinta Pata está al aire desde hace dos años en el dial 93.3, con más de 10 programas realizados por organizaciones, vecinos y vecinas del barrio San Vicente y la zona de La Quinta Sección, donde se ubica. Desde el 14 de julio de 2012, esta radio se encuentra interferida, lo que obstaculiza la labor cotidiana que este espacio comunicacional cultural viene desarrollando, propiciando la participación vecinal, fortaleciendo las organizaciones sociales de Córdoba y dando voz a quienes están permanentemente excluidos y excluidas de los medios, que son empresas. La comunicación que ambas radios promueven apunta a la formación del pensamiento crítico de las audiencias, la participación ciudadana y el pleno ejercicio del derecho a la libre expresión. Ambas radios se han presentado oportunamente al censo establecido por el AFCA. Estamos hablando de la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ante estos hechos, a pocos días del 7D y tres años de la sanción de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, exigimos al AFCA que cumpla con su función, garantizando la correcta aplicación de la ley y la reserva del 33% para los medios sin fines de lucro. Así se evitarían situaciones de esta índole, en la cual termina por imponerse la lógica del más fuerte en términos económicos. Comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos, la exigencia al AFCA, entonces, que intervenga para permitir que las interferencias de FM La Caterva 97.3 y de La Quinta Pata 93.3 y la inmediata reserva del 33% y la legalización de los medios comunitarios alternativos y populares. Última información en esta mañana de Recorte Informativo. En la operación técnica puesta en el aire estuvo Sol Serviol. Quien te habla, Cintia Medina. Quedaron muchos temas pendientes. El lunes vamos a volver con más información. Quédate con toda la programación de la 90.1, esta radio comunitaria, alternativa y popular. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.